Horario todo usuario. Programa mixto, informativo y de opinión que contiene elementos de lenguaje, sexo, salud y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. A partir de este momento comienza Educación al Debate. Educación al Debate. Programa diseñado para la profundización de los cambios educativos en Venezuela. Trabajaremos para ustedes en el Control Master Leonardo Díaz, en la producción y edición de montajes y audio Yuri Santana, conducido por el maestro de la patria grande, licenciado José Saldeño. Comunícate con nosotros por mensajería de texto 0416-387-4846. Correo electrónico educacionydebate@gmail.com. Twitter, Educación al Debate. Y en la web www.educacionaldebate.blogspot.com, donde encontrarás análisis, entrevistas, foros, documentales, leyes y mucho más. Y así comienza Educación al Debate. Saludos, apreciadas y apreciados maestros y maestras, educadores de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su programa radial Educación al Debate, espacio para la reflexión, el análisis, la autocrítica y los aportes para una educación transformadora, inclusiva y de calidad. Dirigido a los y las participantes de los programas nacionales de formación de la Universidad Experimental Nacional del Magisterio Samuel Robinson, los centros locales de investigación y formación permanentes de todo el país y al colectivo de investigación Educación al Debate. Nuestro programa de hoy lo intitulamos Aportes y reflexiones para la implementación del aula-taller como estrategia pedagógica. Con ella construimos caminos desde el CLIF Mazamora, Estado Aragua, para el debate educativo nacional. Iniciamos un buen tema para la discusión durante el desarrollo de este año escolar 2019-2020, la implementación del aula-taller como estrategia pedagógica, el cual ha sido puesto en la mesa pues por el Ministerio del Poder Popular para la educación desde las propias instrucciones que se generaron a partir del Congreso Circuital y lo que ha sido también el desarrollo del Congreso Municipal, donde hace poco se celebraron en todo el país una serie de actividades planificadas, entre ellas el aula taller. Sin duda alguna, una valiosa oportunidad para la innovación y la implementación de nuevas estrategias que nutran el diario accionar del maestro venezolano. Las aulas taller se presentan en un momento muy interesante dentro del proceso de la transformación curricular, ya que estamos en dos situaciones particulares que le dan fuerza y vida a esta propuesta. La primera, comunalización de la educación y el debate rico y sabroso que se está presentando en el país. Hace pocos días se realizó en todo el país, por cierto, el Congreso de Supervisores, donde se discutieron todos los alcances, todas las propuestas y lo que está pues presente en la discusión y sobre todo los aportes para la implementación a futuro de la comunalización de la educación. De modo tal que estamos en un tema muy interesante que nos orienta hacia la vinculación de la escuela, la familia y la comunidad, como todos conocemos. Pero al mismo tiempo se presenta el aula taller en un momento donde el país atraviesa una severa guerra económica y una situación de inestabilidad en cuanto a la economía y a todas sus consecuencias en el diario vivir que todos conocemos. El aula taller, como estrategia pedagógica, ofrece una gran oportunidad para abrir las puertas de nuestras instituciones educativas a la comunidad organizada, a los padres, a los representantes, y sobre todo ir hacia el encuentro del maestro pueblo que pueda incorporarse a las prácticas pedagógicas, que sus saberes sean reconocidos y se puedan implementar, pues, o se puedan socializar dentro de la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Este concepto del aula-taller viene fundamentado en el pensamiento robinsoniano de Simón Rodríguez, el cual proponía una escuela para la vida, el cual nos hablaba de una escuela articulada con la sociedad, una sociedad como la nuestra que intenta pues construirse bajo una nueva base económica, bajo una nueva concepción del territorio y bajo nuevas reglas de juego que nos conlleven a un estado superior de felicidad de todo lo que hemos tenido y hemos venido sustentando. El aula taller propone pues unos espacios abiertos donde se puedan discutir, donde se puedan conjugar las experiencias y los saberes de nuestros maestros pueblos, y que estos sean componentes pedagógicos que puedan ser incorporados en el currículo contextualizado de nuestras escuelas y de nuestras instituciones educativas. Se trata pues de que el niño o niña adolescente se sienta consustanciado y al mismo tiempo empiece a valorar los aportes de las personas que hacen vida en su comunidad, y se vaya dando respuesta a la construcción de la Venezuela productiva que ahora necesitamos en virtud de todo lo que estamos atravesando en el país. Al respecto, el profesor Humberto González, quien fuese viceministro de Educación, hace unas aportaciones muy interesantes relacionadas a la vinculación de la escuela, el trabajo y la productividad. Nosotros necesitamos nuevos planes de estudio. La vinculación entre el conocimiento de la educación media y la vida. En el conocimiento fragmentario que tenemos hoy día de los programas, entonces los programas más bien impulsan que cada quien aprenda un conocimiento que en sí mismo no tiene valor, sino se vinculan con la vida y entre sí, que es el otro tema. Es decir, poder trabajar de tal manera que nosotros podamos entender que la realidad es una realidad que amerita una explicación muchísimo más fuerte que la que pueda hacer una disciplina por su lado. Que no se trata tanto de manejar detalles de la química como poder entender, por ejemplo, los fenómenos químicos que tienen que ver con nosotros, ¿no? Nuestro propio cuerpo, el funcionamiento natural que implica un funcionamiento electroquímico y bioquímico, los fármacos que consumimos, todo el conjunto de alimentos que tenemos y que tienen un altísimo componente químico, la influencia de la actividad química del hombre o de los sintéticos en el tema de la contaminación ambiental, la química y la economía. Todos esos temas, por ejemplo, no parecen transparentes para un estudiante que hoy curse química dentro de nuestros liceos y escuelas técnicas, y sin embargo deberían ser y son temas fundamentales de ciudadanía. Educación al debate. Educación al debate. Hace referencia el profesor Humberto a la pertinencia sociocultural de los aprendizajes que generamos nosotros desde las instituciones educativas. Ahora bien, el aula taller es una excelente oportunidad para articular, como lo veremos más adelante, las áreas de formación con los aprendizajes en concreto que nos puede propiciar la práctica y los saberes de los maestros pueblos. Estos conceptos tienen su origen en el pensamiento, como decíamos, de Simón Rodríguez, y vale la pena recordar algunas de sus premisas y de sus aportes revolucionarios para el momento sobre cómo él concebía la educación y la pedagogía. Fíjense la visión clara y precisa que tenía Simón Rodríguez en cuanto a lo que debía ser la educación y lo que debían hacer los oficios de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a hacer parte pues de su pensamiento. Abro la cita. Rodríguez decía cosas como esta: los niños se habían de recoger en casas cómodas y aseadas, con piezas destinadas a talleres y estos surtidos de instrumentos y dirigidos por buenos maestros. Los varones debían aprender los tres oficios principales: albañilería, carpintería, herrería, porque con tierra, maderas y metales se hacen las cosas más necesarias, y porque las operaciones de las artes mecánicas secundarias dependen del conocimiento de las primeras. Y en esa Venezuela agraria donde no había aparecido el petróleo y donde Rodríguez era uno de las vanguardias que estaba tratando de fundar las nuevas naciones nacientes del proceso de independencia en conjunto con el Libertador, Rodríguez decía cosas como esta: si los americanos quieren que la revolución política, que el curso de las cosas ha hecho y que las circunstancias han protegido les traiga verdaderos bienes, hagan una revolución económica y empiécenla por los campos. De ellos pasarán a los talleres de las pocas artes que tienen y diariamente notarán mejoras que nunca habrán conseguido empezando por las ciudades. Fin de la cita. Fíjense ustedes entonces la concepción que tenía Rodríguez de lo que debía ser el rol del maestro y el rol de la escuela para las nacientes repúblicas. Vamos a escuchar este micro que aclara más la situación. A mí me gusta pensarlo dentro como un precursor de las pedagogías latinoamericanas y como un pensador relacional, en el sentido de que puede vincular la educación con el mundo del trabajo. Uno de sus proyectos pedagógicos y políticos era construir fábricas adentro de las escuelas. Uno de sus proyectos fue construir una escuela donde tuviera dos fábricas y que además las lenguas fueran el quechua y el castellano. El proyecto pedagógico contempla la instrucción de mujeres, la generación de empleos para los padres de los niños, el cultivo de las tierras baldías y la atención preferente a la población indígena. En 1851 publica Consejos de amigo dados al Colegio de la Tacunga. Esta es su obra póstuma y forma parte central de su legado pedagógico. Entre otros consejos, propone que en aquella escuela se enseñe castellano y quichua, física, química e historia natural en lugar de latín y teología, y que se construyan dos pequeñas fábricas, una de losa y la otra de vidrio, para que en ellas los niños puedan aprender los tres oficios principales: albañilería, carpintería y herrería. Porque con tierra, madera y metales se hacen las cosas más necesarias. Para Rodríguez, articular la educación y el trabajo es la continuación necesaria de la empresa revolucionaria que habían iniciado los criollos en América. Educación al debate. Educación, educación al debate. Aquel hombre revolucionario, poco comprendido por muchos, maestro e inspirador de Bolívar el Libertador, decía cosas como esta, abro la cita: la intención no era llenar al país de artesanos, rivales o miserables, sino instruir y acostumbrar al trabajo para ser hombres útiles, asignarles tierras y auxiliarlos en sus establecimientos. Era colonizar el país con sus propios habitantes. Se daba instrucción a las mujeres para que no se prostituyesen por necesidad, ni hiciesen del matrimonio una especulación para asegurar la subsistencia. Fin de la cita. Esta era la visión, pues, del maestro Rodríguez en aquella construcción de la Venezuela posindependentista y aquellas ideas, pues, de lo que debía ser el hombre para el momento, el ciudadano para el momento que se quería construir. Y de Rodríguez nos venimos al siglo XXI, al 2020, y al esfuerzo enorme que está haciendo el gobierno nacional por cambiar el modelo productivo y socioeconómico que ha traído como consecuencia la brutal guerra económica y la situación desastrosa que ha conducido al país, esta situación por demás muy penosa. Así como la escuela de ahora se propone nuevos retos en su proceso de transformación, sobre todo en el modelo pedagógico curricular, además de eso, de la vinculación que tiene la escuela de hoy con la comunidad. Y es así, pues, que el aula-taller es una herramienta o una estrategia, más bien pudiéramos decir, cuyo eje central está fundamentada en la participación activa y protagónica de todos y todas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por cierto, vale decir que es uno de los referentes pedagógicos que tiene nuestro currículo. Acuérdense, el referente pedagógico número 1, educar con, por y para todos y todas, y el número 2, educar en, por y para la ciudadanía participativa y protagónica. De tal modo que, o en el aula taller está inserto todos estos referentes pedagógicos. Por cierto, uno de ellos, el número 9, se relaciona con educar en, por y para la curiosidad y la investigación, porque todo este esfuerzo del aula taller tiene que ver con lo pedagógico y sobre todo con lo formativo. Estas aulas taller se vinculan con la interacción social, aquel intercambio de saberes y haceres entre los participantes, en este caso nuestros estudiantes desde nuestras escuelas, con el conocimiento popular, lo que conocemos como los saberes populares del pueblo. Estos saberes nos pueden proporcionar una formidable herramienta que puede nutrir los procesos pedagógicos que se dan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, ya que el aula-taller, con la participación y el conocimiento de los maestros pueblos, nos aporta la práctica de lo que el maestro también debe expandir y debe nutrir dentro de las aulas de clase. Vamos a escuchar un micro del pensador latinoamericano Paulo Freire, quien hablaba sobre el rol de la educación y esta necesidad de aprender. Vamos a escucharlo con atención. Insistir más aún ahora de la educación popular, porque la educación popular está siendo hoy profundamente bombardeada por pedazos de estos discursos neoliberales. De los riesgos que corremos hoy en cuestión de educación popular es, por ejemplo, una afirmación que es verdadera en la mitad. pero que es dicha hoy con la, como si asumir la totalidad de la verdad. Por lo tanto, es moderna, es una afirmación moderna y no postmoderna, que es la siguiente: la educación popular hoy debería fundarse apenas en la producción, en trabajar con los grupos populares en torno de su mobilización y de su organización en torno de una actividad productora. Es que no podemos hacer un trabajo de educación popular hoy en face a estas cuestiones que tú planteas, es la simultaneidad del trabajo en torno de la producción y del trabajo en torno del conocimiento de la razón de ser del mundo mismo. En otras palabras, la educación popular hoy, tanto cuanto ayer, exige que no olvidemos la experiencia que tiene que ver con conocer el mundo. Yo repito, el hombre y la mujer somos seres programados para saber, y no determinados, pero programados, condicionados. No podemos vivir fuera de esta curiosidad en torno de nosotros. Educación al debate. Educación, educación al debate. Toca una dimensión humana muy importante Paulo Freire cuando habla de la curiosidad y sobre todo de la necesidad básica del ser de aprender. Por cierto, por allí hay un referente ético que refiere a esta necesidad. El referente ético número 9 habla de educar en, por y para la curiosidad y la investigación. Entonces, estos son los elementos que nosotros tenemos que estimular en el estudiante, lo que es la curiosidad, la investigación y sobre todo el desarrollar sus capacidades. Recordemos que dentro de los fines de la educación, uno de los fines del artículo 15 se refiere a desarrollar el potencial creativo de los y las estudiantes. Por eso que todas las estrategias deben apuntar hacia ese propósito. Vale la pena recordar, o más bien digamos que citar, lo que nos dice Antonio Pérez Esclarín relacionado a este tema de la imaginación y la creatividad. Abro la cita porque es muy valiosa, escuchen. Dice así: el verdadero desafío de padres y maestros es mantener viva e incluso potenciar esa curiosidad, la capacidad de asombro y la sensibilidad de los niños. Para ello, tenemos que promover en nuestros hijos la capacidad de observar, de imaginar, de proponer, de crear. Tenemos que entusiasmarlos y ayudarlos a desarrollar sus cualidades, porque la creatividad, como todo tipo de inteligencia, es perfectamente educable. Repito esa parte, porque la creatividad, como todo tipo de inteligencia, es perfectamente educable. Si logramos educadores creativos, tendremos alumnos creadores, capaces de inventar cosas, resolver problemas y situaciones problemáticas. Fin de la cita. Esto lo aporta el doctor Antonio Pérez Esclarín, pero hay mucho más de Pérez Esclarín que vale la pena y que traemos pues a este programa. Hay otra parte de su libro. Este libro de Pérez Esclarín se llama Educación Integral de Calidad y lo recomendamos en su totalidad porque consideramos un excelente texto para el debate. En alguna parte del libro hay una cita relacionada a la imaginación y la creatividad y quiero compartirla con todos ustedes, maestros y maestras. Abro la cita. Fomentar la creatividad supone también superar la rigidez del pensamiento, el apego a la rutina y la costumbre, cultivar la capacidad de preguntar más que de responder. Para ello, los propios educadores debemos ser especialistas en el uso de preguntas divergentes que permitan varias respuestas y fomenten la capacidad de pensamiento, búsqueda y reflexión. Esto solo será posible si nos esforzamos por conseguir un clima positivo, una verdadera comunicación y apoyo, un ambiente de valoración de los esfuerzos y los logros, una pedagogía penetrada por la alegría y el amor. Solo en un clima de motivación y alegría, de experimentación e investigación, fluirá pujantemente la creatividad. Fin de la cita, Antonio Pérez Esclarín. muy valiosa para el debate de las aulas taller, para el debate de las escuelas productivas y todo lo que hemos traído a la mesa de producción para compartirlo con ustedes, maestros y maestras, a fin pues de romper con el claustro escolar académico tradicional y apostar pues a una pedagogía un poco más creativa, donde haya más intercambio, donde haya más participación y donde se propicien mayores niveles de conocimiento y sobre todo de motivación por parte de los estudiantes. Si empezáramos a definir algunas características de nuestras aulas taller en lo que deben ser, el deber ser, ellas deben ser vistas como un instrumento para mejorar la didáctica dentro del aula y sobre todo en la relación de la escuela con la comunidad. En un espacio abierto de aprendizaje, de intercambio de conocimiento, donde se potencia la creatividad, como lo decíamos hace poco, ¿verdad? La innovación de los estudiantes, donde se aproveche más el tiempo, donde se fomente la espontaneidad y sobre todo la comunicación. Este tipo de aula-taller nos propicia suficiente información para abordar lo teórico y lo práctico. O dicho de otra manera, a través de la práctica nosotros podemos abordar lo teórico en una alianza bien interesante de la relación dialéctica entre lo teórico y lo práctico, en un ambiente flexible de aprendizaje donde se encuentren los intereses de los participantes, así como hacemos con los grupos de producción, recreación y creación, ¿verdad? En actividades como manualidades, artesanía, mecánica, robótica, tecnología de alimentos, ganadería, textil, arte, expresiones artísticas, bueno, en fin, una cantidad de elementos allí. De modo que el aula taller es una buena herramienta. Pudiéramos decir que entre su propósito es acabar con el tedio, el aula aburrida, lo de siempre, la entrada, el timbre, pasa la lista, llegaste, no viniste, si viniste, pasa contenido, leer la página tal hasta la página tal, todas estas rutinas escolares que terminan destruyendo la educación y sobre todo castrando la creatividad de nuestros estudiantes. Si nosotros estamos hablando de una pedagogía emergente, descolonizadora, que a veces no sabemos cómo se come eso, pero tenemos que estar claros de qué estamos hablando. Y si hablamos de estimular las áreas de productividad y consolidar una nueva pedagogía hacia lo comunal, tenemos que reflexionar en cuanto a la escuela que tenemos y a la escuela que necesitamos, porque eso es muy importante saber, pues, cuál es la escuela que necesitamos, sobre todo en estos tiempos en que nos ha tocado vivir, cuando estamos tratando pues de formar una nueva escuela que fomente ya no la escuela del rentismo petrolero, la escuela improductiva donde no se hace nada, donde todo es un libro que se abre y se cierra, sino más bien apostar a una escuela productiva. Vamos a escuchar a nuestra maestra querida y amiga Joama Paredes, quien hace una reflexión sobre las escuelas productivas que nos parece extraordinario y además aborda el tema del rentismo. Escuchemos pues. Porque cuando hablamos de trabajo productivo y una escuela productiva, eso redunda en nuestra soberanía. ¿Por qué una nación depende de la renta petrolera? ¿Y por qué una nación debe comprar las comidas de otros países? Porque nosotros, desde que se aparece el rentismo, el petróleo en nuestro país, y nos hemos convertido en una nación que depende de la renta del petróleo, en una nación que tenía cultura agrícola, que tenía cultura productiva, y nosotros terminamos entonces no produciendo, no sembrando. Entonces, ¿cómo podemos hablar de soberanía y autodeterminación con un país que compra la comida? Tiene que ver con la escuela productiva. Tiene que ver con que nosotros y nosotras recuperemos, retomemos nuestra cultura agrícola. Las personas que viven en los Andes, que viven en Oriente, que viven en el Sur, saben sembrar. Nuestros abuelos y abuelas saben sembrar. Entonces, nosotros lo que tenemos es que retomarlo, de nosotros asumirlo con amor, con gusto, con disposición. Y eso es parte de la potencialidad del ser humano, porque encontrarse con la naturaleza, encontrarse con su cultura productiva y creadora, es potenciar al máximo su creación. Un ser humano que agarra un pimentón que él mismo sembró, siente algo tan agradable, lo encuentra tanto consigo mismo y con la naturaleza, que eso no tiene ningún tipo de comparación de la sensación tan hermosa que significa eso. En el ser, en el hacer, en el conocer y en el convivir, es una armonía cognitiva, afectiva, axiológica, porque nos da unos valores completamente distintos, y práctica, porque lo estamos haciendo. No es una clase en una pizarra de lo que es un pimentón. Es que sembré su semilla, es que le eché agua, es que lo vi crecer, es que arranqué su pimentón, lo tengo en mis manos. Entonces, eso es parte de la escuela productiva que nosotros necesitamos. Educación al debate. Educación, educación al debate. Encontrarnos con la cultura productiva y creadora y la capacidad de desarrollar nuestro potencial creativo resulta para nosotros muy valioso. Estos aportes en boca de nuestra maestra Joama Paredes. Y eso es parte de la potencialidad del ser humano, porque encontrarse con la naturaleza, encontrarse con su cultura productiva y creadora, agregaríamos, es una tarea y una responsabilidad de la escuela que apunta hacia la transformación del ser humano, porque el modelo económico, social y político pasa por la transformación desde lo axiológico y sobre todo de los valores y principios del educando, todo del estudiante que queremos formar. Para el aula taller tenemos que ir transitando por unos pasos necesarios que conlleven a la realización efectiva del proceso pedagógico como tal y no se vaya a distorsionar en el camino. Nosotros sentimos que muchas veces el Ministerio de Educación nos dan sus aportaciones o sus orientaciones de manera incompleta y desconexa, pero que en el fondo, cuando uno las analiza bien, encuentra que sí tienen coherencia con el currículo y sobre todo con los planes generales del desarrollo de la nación, entre ellos el plan de la patria y otras leyes. La integración de contexto es un punto de partida. Se define como el abordaje, pues, del territorio, el irnos al territorio, en el mismo, pues, ver la pertinencia de nuestros aprendizajes desde el punto de vista político, la pertinencia social, política, cultural, ambiental, económica, geográfica e histórica. Esto, por supuesto, nos va a dar al final nos va a dar la pertinencia cognitiva de lo que nosotros intentamos, pues, enseñar en nuestras aulas de clase. La pertinencia cognitiva invita a un aprendizaje por descubrimiento, a una indagación, a lo que es la investigación como práctica permanente para aprender, a la creación, al disfrute por aprender, eso de la pedagogía de la curiosidad, ¿verdad? A la producción de conocimiento como acto natural de nosotros los seres humanos. Y por supuesto, eso va concatenado con la pertinencia afectiva, cuando creamos, pues, un clima escolar para la convivencia, para el respeto de las diferencias, para que haya un diálogo abierto de saberes, promoviendo, pues, todo lo que es el aprendizaje colectivo y que a su vez nos va a llevar a una valoración de lo que somos, de nuestro arraigo cultural, de nuestra dignidad como seres humanos. Así, visto de esta forma, el aula-taller presenta una serie de ventajas interesantes para los nuevos retos de la educación de hoy. Por ejemplo, la construcción del conocimiento a través de la acción, de la práctica, del reconocimiento del maestro pueblo, de la reflexión con él, de su práctica transformadora, por ejemplo, de la oportunidad de integrarnos con las comunidades y ver sus saberes. Pero es que además de eso está expuesto en el currículo, en el proceso de transformación curricular, que propone abordar la enseñanza de las distintas áreas pertinentes, haciendo énfasis en la pertinencia de los conocimientos y los aprendizajes, porque nada hacemos con aprender cosas que no tengan coherencia con lo que nosotros necesitamos para la vida. Lo que aprendemos en las escuelas debe tener sentido, tanto para el estudiante como para la sociedad, para su periodo de vida, para su contexto. Tiene que tener pertinencia en lo geográfico, en lo ambiental, en lo cultural. Tiene que obedecer también a sus intereses y sobre todo a sus necesidades. Por eso que la pertinencia cognitiva nos conlleva de manera casi que necesaria a un aprendizaje por descubrimiento, a una indagación de contexto. Nos lleva a producir conocimiento desde el propio territorio. Eso es una necesidad de mucha importancia. Las aulas taller propician la creación de ambientes de aprendizaje dinámico, indiscutiblemente. Intercambio de conocimientos, intercambio de saberes y muchas otras cosas más. Nosotros queremos recordar, hace rato lo citábamos, que el artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación habla sobre formar ciudadanos y ciudadanas a partir del enfoque geohistórico, con conciencia de nacionalidad y soberanía, apreso por los valores patrios, valorización de los espacios geográficos, fíjense ustedes, y de las tradiciones, saberes populares, ancestrales, artesanales y particularidades culturales en las diversas regiones del país. Fíjense todo lo que conllevan el andamiaje jurídico que tienen las aulas-taller como gran oportunidad. Nosotros quisiéramos ir proponiendo algunas fases en concreto como aportes de nuestras investigaciones para el Centro Local de Investigación y para el municipio Zamora, Estado Aragua, y sobre todo para los circuitos escolares, algunas estrategias y algunos pasos que tenemos que dar para hacer más efectiva y productiva la implementación de estas aulas-taller. Recordando que nosotros la vemos y defendemos el aula-taller como propuesta pedagógica, más allá de que ellas conlleven a otros beneficios de carácter comunitario, político, social y todo lo que nosotros querramos decir. Pero nosotros como maestros, y en lo personal y particular, pensamos que la escuela, uno de los roles fundamentales de la escuela es enseñar para la vida. De modo tal que nosotros tratamos de defender lo pedagógico de todas las propuestas y de todos los lineamientos que emana el Ministerio de Educación. El aula-taller llega a Venezuela, se han hecho aquí en el estado de Aragua, en el municipio Zamora, que es lo que conozco, y otros municipios de los cuales tengo algunos reportes en todo el país, se han hecho aulas-taller con lo que ha mandado el Ministerio, con algunos lineamientos. Y nosotros queremos colocar en el tapete algunas ideas que venimos manejando, por supuesto en concordancia con el marco jurídico, en concordancia y una revisión exhaustiva, sobre todo del documento del proceso de transformación pedagógica o curricular que está en boga, además de otros instrumentos. Nosotros queremos ir viendo cómo vamos implementando las aulas-talleres y que lleven y conlleven a lo que nosotros tenemos como fines de la educación. En primer lugar, el aula-taller parte de la indagación del contexto. Es trabajo de la escuela, es trabajo de las instituciones educativas explorar el territorio. Sabemos ya que la UNEN, en su trayecto inicial que acaba de concluir y ya arrancaron con las carreras pertinentes, ¿verdad?, hicieron pues el levantamiento topográfico territorial, han hecho los mapas circuitales. Y no solo la UNEN, también se ha hecho ese trabajo en anteriores oportunidades cuando hemos revisado los países institucionales y ahora circuitales. De modo tal que nosotros tenemos que tener con claridad la indagación de contexto de nuestro territorio y tener caracterizado con especificidad, con nombre, apellido, potencialidad, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos en el territorio, en el área de la cultura, en el área de las habilidades y destreza, en el área de las capacidades de ese territorio. Ya que estamos apostando pues a una Venezuela productiva, se hace necesario que nosotros partamos de allí, de esa indagación de contexto. Ahora bien, la indagación de contexto, más allá de tenerla como estrategia, también puede ser una gran oportunidad para potenciar lo que ahora conocemos como las expediciones pedagógicas de nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes salgan del contexto institucional y aborden ellos con sus maestros a las comunidades, y a través de las comunidades o en las mismas comunidades pudiera ser, se pueden generar la fase instrumental del aula taller con el maestro pueblo. El viejo dicho venezolano que si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Entonces, es tarea de la escuela, de esta forma, es tarea de la escuela ir pues al territorio para encontrarse y reconocerse, o reconocernos todos en el territorio, en este caso con los saberes de los maestros pueblos. Recordemos que el maestro pueblo es aquellos depositarios del conocimiento ancestral de nuestra cultura, sobre todo, ¿verdad?, que tienen conocimientos muy amplios en distintas y muy, muy, muy diversas áreas, tanto desde lo cultural, lo artesanal, lo artístico, la gastronomía, las tradiciones medicinales, las plantas medicinales, las tradiciones orales, los conocimientos de la historia local, que ahora se llaman lo que es el cronismo comunitario en la comunidad, ¿verdad?, estos maestros pueblos que tienen ese conocimiento. Y así una cantidad de aportes que podemos obtener de estas personas que son parte de nuestro territorio. Después de realizar pues esta expedición pedagógica, nosotros pudiéramos llevarnos a nuestros estudiantes organizados, ¿verdad?, para que ellos apliquen un instrumento que bien pudiera ser una entrevista guiada, una encuesta, un formulario de preguntas sencillas, para recoger la información de primera mano de nuestros maestros pueblos. Y después de esa entrevista pudiéramos ir a la parte práctica, ¿verdad?, donde vamos a en el terreno a ver, a compartir, a disfrutar, a intercambiar todas esas experiencias que nos van a aportar estos maestros pueblos. Por ejemplo, en el municipio de Zamora, en el Valle del Tucutnemo, nosotros tuvimos la extraordinaria oportunidad de compartir la experiencia con una maestra pueblo de nuestro municipio, quien nos habló pues de plantas medicinales. Fue una experiencia extraordinariamente hermosa. Ahora, después de vivir esa experiencia, los estudiantes, nosotros pudiéramos llevarnos esa experiencia a nuestras aulas de clase y hacer o tener con ella una fase dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje más amplia. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a manejar dentro de la dialéctica teoría-práctica. Podemos ir al territorio con cierta teoría, que ya previamente el estudiante, por ejemplo, si vamos a hablar de plantas medicinales, ya tiene un conocimiento previo sobre la química, sobre algunos temas relacionados. Pero pudiéramos hacerlo al revés, y también es válido, que a partir de la aula-taller y de la experiencia compartida en el territorio, ¿verdad?, se lleven esos conocimientos a las instituciones educativas y se pueden abordar desde las áreas de formación. Por ejemplo, en un tema, siguiendo el ejemplo de las plantas medicinales, nosotros pudiéramos abordar, expandir ese conocimiento adquirido en la experiencia vivida con los estudiantes y abordarlo desde la matemática, desde la lengua, desde la educación física, desde las ciencias naturales, desde el arte y patrimonio. Es decir, cada maestro, dentro de su área de formación, tiene la oportunidad de agregarles otros elementos, de otros ingredientes que hagan posible ampliar ese conocimiento y darle una dimensión mayor. Recordemos que dentro de las estrategias pedagógicas del Ministerio de Educación está lo que es partir de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo. De modo tal que después de vivir esa experiencia y ya asimilada parte de su aprendizaje, del producto pues del intercambio con el maestro pueblo, también nosotros pudiéramos desde la escuela expandir un poco más el aprendizaje con los insumos que nos dio la experiencia, con por ejemplo la sistematización que haría el maestro de esa experiencia llevada a una mesa de construcción, donde podemos agregar, repito lo que acabo de decir, en las áreas de formación otros elementos que tributen a fortalecer esa experiencia. Dicho de otra manera, el aula taller y la experiencia vivida puede ser utilizada como una estrategia pedagógica o una actividad que ya tiene su propia didáctica para ampliar el conocimiento en cualquiera de las áreas de formación. Y esto es de gran utilidad y es un punto de apoyo muy importante para el maestro, porque estamos tratando ya de vincular el estudio de la realidad con las necesidades, los sentimientos, las emociones del estudiante y su vida diaria, digámoslo así, en su entorno inmediato. ¿Por qué? Porque es necesario que estemos siempre alerta, maestros y maestras, y quiero alertarlo hoy, que estemos pendientes de que se genere el proceso de aprendizaje completo. Muchas veces nosotros no cerramos los procesos de aprendizaje como maestros, dejamos los procesos abiertos y no evaluamos, no ejercitamos, o vamos un poco más allá, y nosotros sabemos que en pedagogía los procesos de aprendizaje tienen una fase, tienen unos ciclos, y además de eso tienen unos instrumentos que se aplican, ¿verdad?, para nosotros verificar si se aprendieron o no, o se asimilaron los aprendizajes que intentamos nosotros los maestros impartir. De lo contrario, caeríamos en el riesgo de convertir a las aulas talleres en un simple evento más, en un eventismo más carente de visión pedagógica y de poco efecto para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Alertamos a los maestros pues para que no caigamos en el cumplimiento, en una actividad más para cumplir con un requisito, y que se pierda de ese modo la riqueza pedagógica, los fines y las intencionalidades de una aula-taller pensada para mejorar los procesos de aprendizaje y que los mismos sean significativos, perdurables y pertinentes. Acordemos que dentro de las áreas de formación hay muchas competencias que tenemos que lograr en los estudiantes. Hay capacidades que hay que desarrollar en el estudiante. Un estudiante no se puede ir de una experiencia sin comprenderla, sin interpretarla, sin producir nuevos conocimientos, sin desarrollar toda la toma de decisiones. Es necesario también que el estudiante reflexione, tenga una postura crítica ante lo que ve, sea capaz de resolver un problema sencillo, sea capaz de actuar en distintas situaciones conflictivas sin sentirse derrotado, sino todo lo contrario, que sea capaz de disfrutar, de expresarse, de discutir y de toda una serie pues de competencias que son parte de los aprendizajes que necesita el estudiante de hoy. Nosotros creemos que bien vale la pena potenciar estas estrategias del aula taller a partir del mes de marzo. Dentro de los circuitos escolares se han creado algunos compromisos que surgieron en el Congreso Pedagógico Circuital de implementar, por ejemplo, en el Valle de Tucutunemo, un aula taller por mes por cada institución educativa. Y al cierre del año escolar, cuando tengamos nuestro cierre pedagógico, hacer en el marco de ese cierre pues una demostración de las aulas taller y de esas experiencias vividas para socializarla y compartirla dentro del circuito escolar. Es una tarea novedosa, es un reto más que tenemos los maestros y maestras de Venezuela. Aquí no estamos tratando de acabar con la autonomía que tiene el maestro para nada. No se trata acá de que ahora la comunidad es la que va a impartir o imponer el currículo, sino más bien de utilizar estrategias novedosas, didácticas y de aprendizaje, incorporando a la comunidad, incorporando su conocimiento, trabajando en conjunto, valorando lo que tenemos en el territorio y sobre todo ganándonos al representante y a la comunidad para que sea aporte y soporte de la escuela comunal que estamos tratando de construir. Y es que se trata de otro eje transversal de este programa y que no podemos dejar de mencionar, que es la comunalización de la educación y el intento que tratamos de construir una escuela nueva en el marco de un territorio nuevo y con nuevos parámetros y con nuevos valores. Pero para eso, la escuela que queremos tiene que ser capaz de autoconstruirse, de crearse, tiene que ser capaz y darse permiso para equivocarse y sobre todo para avanzar en este modelo de construcción positiva. Desde aquí queremos agradecer a todas las instituciones educativas del municipio de Zamora, Estado de Aragua, e invitarles a este debate abierto. Nosotros no traemos fórmulas mágicas, pero si queremos hacer algunas propuestas y algunos acompañamientos para ver de qué forma en conjunto podemos nutrir y revalorizar nuestras prácticas pedagógicas. Estamos apostando a una educación de calidad. Queremos y necesitamos a una mejor escuela. Muchas de las prácticas que hemos instrumentado en el aula no han dado buenos resultados porque aún persiste el ciudadano que se conduce con egoísmo, que no se integra y que apuesta a la división y al sectarismo. La escuela que intentamos construir es la escuela del amor, de la convivencia, de la solidaridad, del respeto y sobre todo que sea capaz de encontrarse en el territorio y que esa escuela tenga conexiones con lo nacional, con lo global, porque tampoco estamos hablando de una escuela aislada, sino una escuela que interactúe con otros mundos y con otros estadios. Estamos haciendo un gran esfuerzo en el marco de la construcción de la comuna, donde no hay fórmulas mágicas y donde vamos a encontrar muchas barreras y resistencias. Pero seguros estamos que con la guía y el respeto por nuestras profundas convicciones políticas y nuestros valores de venezolanos honrados y respetuosos de la ley, podamos profundizar y transformar la escuela que tenemos a la escuela que necesitamos. Muchas gracias, maestras y maestros, quienes han venido siguiéndonos en nuestra plataforma digital en YouTube, Educación al Debate, y en nuestra página web educacionaldebate.blogspot.com. Gracias por todos los correos, comentarios, aportaciones y reflexiones que hemos recibido por muchos maestros y educadores de la gran parte del país. Felicitamos a todas las instituciones que participaron en el Congreso Pedagógico Municipal, que según los aportes que hemos recibido en nuestra sala de producción, fue un éxito en todo el país. Se está dando un debate muy necesario en torno a la comunalización de la educación y los cambios necesarios hacia una nueva educación. Felicitamos a todos los que participaron, sobre todo en las aulas taller. Y desde aquí del municipio Zamora, quiero enviarle un abrazo caluroso, respetuoso y cariñoso para el maestro Alfredo Sánchez, cultor popular y maestro del joropo central del arpa tubullera en el municipio de Zamora, y también a mi amado hijo Leonardo Saldeño, quienes en conjunto con mi persona participamos en una hermosa aula taller que intitulamos Entre el yaguazo y el pajarillo, el joropo como expresión cultural de una Escuela en Resistencia. Gracias a todos los que hicieron posible esta actividad y a los que de una u otra manera se involucraron en el éxito de la misma. Y a todos los que participaron en los congresos pedagógicos, sigamos avanzando hacia la educación que queremos y necesitamos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. De las ideas pedagógicas, toda idea pedagógica es una idea filosófica, una concepción. El de Simón Rodríguez que pudieran tener hoy aplicabilidad son sobre todo aquellas que tienen que ver en cómo se educa, qué mecanismos de aprendizaje holístico, integrador, total, tiene un educando respecto al medio que lo rodea, que era su gran preocupación. Y el otro es el americanismo. Hay que integrar a la educación formal el americanismo como concepto. Eso es Simón Rodríguez. Eso es la idea original de Simón Rodríguez. Programa diseñado para la profundización de los cambios educativos en Venezuela. En el control master, Leonardo Díaz. En la producción y edición de montajes y audio, Yuri Santana. Conducido por el maestro de la patria grande, licenciado José Saldeño. Comunícate con nosotros por mensajería de texto 0416-387-4846. Correo electrónico educacionydebate@gmail.com. Twitter, Educación al Debate. Y en la web www.educacionaldebate.blogspot.com, donde encontrarás análisis, entrevistas, foros, documentales, leyes y mucho más. Educación al debate.